El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 17. Al día siguiente, el tiempo estaba frío y húmedo. La niebla era tan espesa que los objetos no se distinguían a 10 pasos. Y sin embargo, sobre sí, después del desayuno, tomó su escopeta para irse de caza. Silbó a su perro y dijo: «Voy a dar una vuelta por el bosque de Maubrebois». «Singular idea», repuso Héctor. «No distinguirás ni el cañón de tu escopeta». «No importa. Puede que hoy se dejen ver los faisanes». Este fue un pretexto, porque, al salir de Valfeuillu, sobre sí tomó a la derecha de Corbeil, y media hora después, fiel a su promesa, entraba en el hotel de la Bella Imagen. Miss Fancy le aguardaba en la misma estancia que solía ocupar los días que iba a Corbeil. Sus ojos estaban encendidos. Parecía muy pálida y el círculo morado de sus párpados denotaba no haber dormido. Sobre la mesa, cerca de la chimenea donde ardía un buen fuego, había un almuerzo que no había tocado aún. Cuando sobre sí entró, se levantó la joven y le tendió amistosamente la mano. «Gracias», le dijo, «gracias por haber venido». «Sois bueno, muy bueno». Jenny era una aventurera, y sobre sí detestaba a las mujeres equívocas. Sin embargo, su dolor era tan patente, parecía tan profundo, que quedó verdaderamente conmovido. «¿Sufrís, señora?», le dijo. «Sí, señor, sufro cruelmente». Las lágrimas la ahogaban y ocultó el rostro entre las manos. «Ya lo había adivinado», pensó sobre sí. «Héctor ha concluido con ella, y mi deber ahora es cicatrizar su herida, haciéndole ver lo imposible de una reconciliación». Como Miss Fancy seguía llorando, tomó dulcemente una de sus manos, descubriendo en parte su rostro. «Valor», le dijo, «valor». Levantó entonces la joven los ojos que, inundados de lágrimas, eran aún más bellos, y le dijo: «¿Lo sabéis?». «No sé nada, porque, según me encargasteis, nada he dicho a Héctor, pero me lo figuro». «No quiere volverme a ver», dijo Miss Fancy. «Me arroja de su lado». Sobre sí apeló entonces a toda su elocuencia, procurando estar persuasivo, fraternal, pero al mismo tiempo firme. «Vamos, hija mía, resignaos. Estas cosas no son eternas. El capricho las une, la necesidad las rompe, y llega una hora en la vida en que es preciso escuchar la voz imperiosa de la razón. Héctor no os arroja de su lado, pero tiene necesidad de asegurar su porvenir, de crearse una familia». Miss Fancy ya no lloraba. Sus lágrimas se habían secado al calor de su cólera, y su natural violento aparecía. Se levantó, derribó la silla y con viva expresión repuso: «¿Y vos lo habéis creído? ¿Habéis dado fe a esa fábula ridícula de su porvenir? ¡Ja! Bien se ve que no le conocéis. Si en él hubiera algo de corazón, hubiera pensado en el suicidio. No tenía 2 manos para ganarse su vida y la mía. No, yo misma estaba avergonzada de pedirle dinero, sabiendo que el que me daba venía de vos». «Es mi amigo». «¿Y eso qué importa? ¿Hubierais obrado vos como él?». Sobre sí, a la verdad, no sabía qué responder, turbado por la lógica de aquellas razones que juzgaban a Héctor tal cual era, sin pararse en las conveniencias que establece la sociedad. «¡Ja! Yo le conozco mejor que vos», decía Fancy, exaltándose a medida que hablaba. «No me ha engañado más que una vez, la mañana que me anunció que iba a concluir con su vida. Entonces Fui tan necia que le di crédito y hasta le lloré muerto. Matarse él es demasiado cobarde para causarse el menor dolor. No os asombre oírme hablar así. Le amo porque este amor es más fuerte que yo, pero no le estimo. La mayor desgracia de las mujeres que viven como yo es tener que despreciar a los hombres a quienes están ligadas. Hablaba Jenny tan alto que debían oírla desde las habitaciones inmediatas. Gesticulaba con violencia, dando a veces en el calor de la arenga un puñetazo sobre la mesa. Sobre sí se preocupaba un poco de lo que pensarían los dueños del hotel que le habían visto entrar, y empezaba a arrepentirse de haber ido, haciendo esfuerzos por calmar la cólera de Miss Fancy. «Pero si Héctor no os abandona», murmuraba. «Por el contrario, de este modo os asegurará una posición». «¿Qué me importa la posición? ¿Tengo yo necesidad de él para eso? Mientras tenga vista y 5 dedos en cada mano, no necesito a ningún hombre, porque él es quien tiene la culpa de que yo haya cambiado de nombre, de que yo tenga gustos de gran señora. Pero desde hoy se acabaron Miss Fancy y la opulencia. Seré Pelagia y volveré a ganar de comer». «No, no», murmuró sobre sí. «No tendréis necesidad de eso». «¿De qué? ¿De trabajar? Si eso me agrada. ¿Pensáis que era tan dichosa en esta nueva vida? Cuando era obrera, me desayunaba con un sueldo de pan y otro de café, y no estaba menos robusta y sonrosada. El domingo iba a comer al gran turco por 30 sueldos. ¡Y cómo reía uno allí! Más me divertía en una sola noche que en todo el tiempo que he tenido amores con el conde de Tremorel». Al decir esto no lloraba. Casi era feliz pensando en su antigua vida. Sobre sí estaba asombrado. Él no tenía idea de esa existencia parisién tan detestable y tan excelente, tan flexible para toda transición, que llora y que ríe, en la que una nueva idea arrastra a 100 leguas las sensaciones presentes. «Así pues», dijo, «yo me burlo de Héctor, pero no sufriré que me abandone así. No me dejará por otra amante. Eso no lo sufriré». Miss Fancy era de esas mujeres que no razonan y con las cuales es una locura discutir, porque, a despecho de los mejores argumentos, su idea fija sobre nada como el tapón de corcho sumergido en el líquido de una botella. Preguntándose para qué le había hecho ir, sobre sí se decía que el papel que se había impuesto era muy difícil de desempeñar, pero su virtud era la paciencia. «Veo, hija mía», murmuró, «que no queréis comprenderme ni escucharme. Os he dicho que para Héctor es asunto de especulación ese matrimonio». «¡El casarse!», exclamó aquella mujer con ironía en la voz que se reflejaba en su semblante. Reflexionó un instante y dijo: «Sin embargo, si fuera verdad, os lo aseguro», repuso sobre sí. «No, 1000 veces no. Lo que tiene es otra amante. Yo lo sé, estoy segura, tengo pruebas». Una sonrisa de sobre sí triunfó de la vacilación que la había contenido. «¿Qué significa entonces?», dijo con violencia. «Una carta que he encontrado en su bolsillo hace más de 6 meses. No está firmada, es verdad, pero es de una mujer». «¿Una carta?». «Sí, que no deja duda. Me diréis que por qué no le he hablado de ella, pero no me he atrevido. Le amo, y me ha faltado el valor. Quería mejor tenerle a medias que perderle del todo, pero hoy que me abandona por otra». «¿Y qué queréis hacer?». Yo no sé. No he dicho nada a nadie de esta carta, pero la he guardado como se guarda un arma. Yo averiguaré de quién es, y entonces... Entonces obligaréis a Tremorel, que os estará muy reconocido por esa acción, a volver a vuestro lado, pero será para usar medios violentos. ¿Y él qué puede contra mí? Yo me asiré a él, le seguiré como su sombra, iré por todas partes gritándole el nombre de la otra. Me hará encerrar en San Lázaro. De allí se sale. Inventaré contra él, si es preciso, las más terribles calumnias, y alguien me creerá. Por él he bajado tanto que ya, intente lo que quiera, me importa poco. Vos sois su amigo y, creedme, aconsejadle que no rompa conmigo. Sobre sí no dejaba de estar aterrado. En las amenazas de aquella mujer veía algo de real. Hay personas y ofensas contra las que nada puede la ley, y en último caso, cuando se golpea el lodo, salpica y mancha. Procuró disimular, sin embargo, y dijo: «Os doy mi palabra, ¿entendéis? Mi palabra de honor, de deciros la verdad. ¿Me creéis?». Ella vaciló un momento y dijo: «Si como creo tenéis honor, os creeré. Pues bien, os juro que Tremorel piensa casarse con una joven que es inmensamente rica y cuya dote asegura su porvenir». «¿Eso os hace creer él? ¿Con qué objeto?». «No lo sé». «Os aseguro, además, que desde que está en Valfeliu no ha podido tener otra amante que vos. Vive en mi casa, con mi mujer y conmigo, como un hermano, y podría deciros el empleo de todas sus horas». Miss Fancy abrió la boca para responder, pero una de esas reflexiones repentinas que cambian las determinaciones mejor formadas detuvo la palabra en sus labios. Púsose encendida y miró a sobre sí con indefinible expresión. Él no la observó. Agitado por una curiosidad casi febril y sin objeto que no podía explicarse. Pero aquella prueba de que le hablaba Jenny le preocupaba. «Si quisierais mostrarme esa carta», murmuró. A estas palabras la joven se estremeció a pesar suyo. «¿A vos? ¡Nunca!». Se duerme uno, estalla el trueno, se desencadena la tempestad y no despierta. Y a veces la imperceptible vibración del ala de un insecto que pasa nos quita el sueño. El estremecimiento de Miss Fancy fue para sobre sí esa vibración imperceptible, y el rayo de la duda iluminó su alma. Tratábase de defender su reposo, su vida. Incorporóse y con la mirada ardiente, trémulo el labio, repuso: «¡Dadme esa carta!». Jenny experimentó tal terror que retrocedió tres pasos y, aunque torpemente, trató de disimular, de sonreír, y dijo: «Hoy no, otra vez será. Sois muy curioso». Pero la cólera de sobre sí iba en aumento. Habíase puesto encendido como la grana y repetía con voz apenas inteligible: «¡Quiero esa carta! ¡Esa carta!». «¡Imposible!», balbuceó Jenny. «¡Imposible!». Y agarrándose a una inspiración suprema, murmuró: «Y además, no la tengo aquí». «¿Dónde está?». «En mi casa, en París». «Pues bien, vamos por ella». Estaba cogida. Ella, tan viva, tan sagaz, según creía, no encontraba un recurso, un medio de salvación. Sin embargo, era fácil tranquilizar a sobre sí. acallar sus sospechas a fuerza de alegría, y luego en París, en sus populosas calles, esquivarse, desaparecer. Ni siquiera le ocurrió esto. No pensaba más que en huir en el instante. Creyó que tendría tiempo de llegar a la puerta, de abrirla, de ganar la escalera, y se precipitó con aquella dirección. De un salto, sobre sí, cayó sobre ella. Cerró la puerta de un puntapié que hizo retemblar los cristales. Y exclamó con voz ronca: ¡Miserable mujer! ¿Quieres que te deshaga entre mis manos? Y cogiéndola por un brazo, casi la arrojó sobre un sillón. Después dio una vuelta a la llave y la guardó en su bolsillo. —¡Ahora! —dijo—, ¡venga esa carta! La pobre joven no había experimentado en toda su vida un terror igual. La cólera de aquel hombre la aterraba. Comprendía que estaba fuera de sí y ella entre sus manos, a merced suya, que podía deshacerla, y sin embargo aún vacilaba. —Me habéis lastimado —murmuró casi llorando—, y sin embargo yo no os he hecho ningún mal. Él trató entonces de contenerse y, acercándose más dulcemente a ella, repuso: —Por última vez, dadme esa carta. Ved que si no, la tomaré por fuerza. Resistir por más tiempo era locura. Por dicha, no se le ocurrió la idea de gritar, porque entonces hubieran acudido, y sobre sí, Dios sabe lo que hubiera hecho. —Soltadme —dijo ella—, os la daré. Él la soltó, pero permaneció delante de ella sin perderla de vista, mientras la joven registraba sus bolsillos. Sus cabellos se habían desprendido durante la lucha. Su cuello de encaje se había desgarrado. Estaba pálida y sus dientes chocaban de terror. Sin embargo, en sus ojos brillaba una audacia casi varonil. Parecía buscar y exclamó: —Aguardad. No, es singular. Sin embargo, estaba segura de tenerla. Y de repente, por un movimiento rápido como el rayo, llevó a la boca aquella carta, que había convertido entre sus dedos en una pequeña bola, la cual se proponía tragar. No pudo. Sobre sí le echó ambas manos al cuello, dispuesto a estrangularla si ella no hubiera abierto la boca y arrojado la bolita de papel. —¡Ay! —murmuró Jenny con voz ronca. Por fin él era dueño de la carta. Pasó más de un minuto antes de que pudiera abrirla, de tal modo temblaban sus manos. Por fin la abrió. Sus sospechas eran fundadas. No se había engañado. Era letra de su mujer. Tuvo una sensación terrible, imposible de describir. La sensación de un hombre que desde una altura fabulosa se hubiese visto lanzado a tierra, dándose cuenta de la caída y del choque. No veía claro. Tenía como una nube delante de los ojos. Sus piernas vacilaban y sus manos se extendían buscando un punto de apoyo. Ya un poco repuesta, Miss Fancy le observaba con ansiedad y, creyendo que iba a caer, se adelantó para sostenerle, pero el contacto de aquella mujer le causó horror y la rechazó. ¿Qué le sucedió? Él mismo no lo hubiera podido explicar. Quería leer aquella carta y no podía. Acercóse entonces a la mesa, sirvióse un vaso de agua que bebió sin descansar, y aquella impresión fría le reanimó. La sangre que había afluido a su cabeza recobró su curso y su vista distinguió los objetos. Entonces leyó el billete, que tenía solo 5 líneas. No vayáis mañana a Corbeil, o, más bien, volved antes del almuerzo. Acaba de decirme él que tiene que partir a Melun y volverá tarde. Tenemos todo el día. ¿De quién se hablaba? Era de él. La otra amante de Héctor era su mujer. Era Berta. De nada más se dio cuenta al pronto. Todo otro pensamiento estaba aniquilado en él. Sus sienes palpitaban con violencia. En sus oídos había un zumbido insoportable y le parecía que el universo entero se desplomaba sobre él. Habíase dejado caer sobre una silla. De rojo que estaba, se tornó lívido y gruesas lágrimas surcaban sus mejillas. Al ver aquel dolor inmenso y silencioso, Jenny comprendió lo infame de su conducta. ¿No era ella la causa de todo? El nombre de aquella mujer, ¿no le había ella adivinado? Y al pretender una entrevista con sobre sí, ¿no había querido decírselo todo y vengarse? Después, a la vista de aquel hombre de honor, que no había querido comprender sus alusiones, había tenido piedad. Pensó que el más castigado iba a ser él, y entonces quiso retroceder, pero ya era tarde. Acercóse a sobre sí y trató de tomar una de sus manos, pero él la rechazó de nuevo. «Dejadme», dijo. «Perdonadme», murmuró Jenny. «Soy muy desgraciada. Yo misma me causo horror». Él se incorporó, volvió un poco al sentimiento de la realidad y dijo: «¿Qué me queréis?». «Esa carta, yo había adivinado». Él entonces lanzó una carcajada nerviosa, siniestra, propia de un loco, y dijo: «Dios me perdone. Habéis sospechado, quizás, de mi mujer». Y mientras Fancy balbuceaba disculpas, él sacó su cartera, tomó de ella los billetes que contenía, 7 u 8 de 100 francos, que dejó sobre la mesa, y dijo: «Tomad esto de parte de Héctor. Él os seguirá atendiendo, pero creedme y dejadle casarse». Después, con aquel mismo movimiento de autómata que había causado el terror de Fancy, tomó su escopeta que había dejado en un rincón, abrió la puerta y salió. Sus perros le aguardaban fuera y al verle se adelantaron a acariciarle como de costumbre, pero él los rechazó con violencia. ¿A dónde iba? ¿Qué se proponía hacer? Fin del capítulo 17.